도심이 예성은 넘쳐나는 트러블 여유 없는 걸음 이건 마치 정글 멍하니 또 한숨이 뜨면 습관처럼 또 새로운 뭔가를 찾는 걸 넘치면 넘칠수록 독인 줄도 모르고 틀에 박혀버린 듯 비슷비슷해진 꿈 진짜 깊은 마음속 소린 외면한 채로 모두 정신 없이 Sunday, shining forever. 같이 널 보러 그래 que escucha o no rayos sigue con eco. Bueno, en un momento más arreglo mi micrófono y yo creo que ya entraría para transmitir Recreo con Suyo. Superman. 나중에 여러 몰래 맨 처음 빠진 니가 영화에서 너의 슈퍼맨 Amigos de Radio K-Pop México, otra vez yo ya los aburro, yo lo sé. Pero pues qué otra cosa puedo hacer, díganme. Bueno, voy a empezar con la transmisión de recreo con Suyu. Estuve tratando de contactarme con Mrs. Marie, pero no sé por qué, supongo yo que está ocupada, no sé. Una disculpa, tengo mucha información para el día de hoy, entonces los voy a dejar con dos canciones y yo regreso para platicar un poquito. Y pues ya estoy de vuelta, vamos a empezar con la transmisión del día de hoy, con lo que serían la agenda de los chicos para esta semana que pasó y para la que viene. Empezamos con... ¿con qué empezamos? A ver, díganme. Ok. Tuvimos en última fecha... sí, la clausura de los Juegos Asiáticos 2018 en Indonesia. Pues hubo bastante movimiento después de esa presentación. De hecho, les traigo el audio de las tres canciones que ellos presentaron. Pues bueno, se presentaron ahí en Indonesia. Antes de ello estuvieron en Taipei, si no mal recuerdo. Sí, en Taipei, con un super show. Y después fueron a Indonesia a la clausura. Pues bueno, las tres canciones presentadas fueron Sorry Sorry, Bonamana y Mr. Simple. Junto con Icon fueron los dos grupos de K-pop de Corea, representando a Corea, que estuvieron asistiendo al evento. Según dijeron algunos reportajes relacionados con el evento, pues Super Junior fue elegido por la mayoría de los habitantes. El impacto de K-pop en Yakarta pues conllevó a que el presidente asegurara que pues el Jay tiene al menos 10 millones de fans en toda Indonesia. Además, comentó que los chicos pues son un importante mediador diplomático entre Corea del Sur y su país. De igual forma, al día siguiente de la clausura, hubo montones de periódicos, de medios de información que cubrieron la nota, donde ellos fueron, pues vaya, la estrella, cómo no, ¿verdad? De todos los artistas que se presentaron, pues ellos eran los que llamaron la atención, puesto que la mayoría de los habitantes de Indonesia los habían escogido para que estuvieran representando la cultura asiática. Muy bien, vamos a escuchar las tres canciones que se presentaron en los Juegos Olímpicos y yo regreso. Try me. that first song. Sorry, sorry. This is another of Super Junior's hits. Mr. Simple. Down to you, 내 가슴에 넣어 너를 잊지 못한 나는 멈추고 from Indonesia to all of Asia. We visited bits of the continent. It's now time for the final two performances. Again, you'll have heard these at the Asian Games over the past couple of weeks. First up, feeling stronger, clap your hands. I can be that hole in the universe. I can be that joy that you deserve. I will sing out loud. If you're feeling lonely, tag your friends. Let's take it higher now. You give me the fire. Ya estoy de vuelta por acá, un saludo a las personas que me escuchan: Brenner Arturo, Estefanía Pineda, Liliana A. Flores, Helmel, Alejandro Sánchez, Cis, no sé dónde estás, y Miguel Martínez. Los pedidos están abiertos por si quieren escuchar alguna canción de Super Junior, y pues bueno, yo voy a seguir con la información porque tenemos bastantísimo. Esa canción que escucharon antes de que yo entrara está a cargo de Dira Sugandhi feat. J Flow, la canción se titula Unbearable, y pues fue la canción que escuchamos antes de que los chicos hicieran su intervención dentro de la clausura. Al respecto, la cantante Dira Sugandhi, Afghan, Shiareza, es un trío, Mungasita Lestrari, Isiana Sarastavi, Arman Maulana, todos son cantantes, de hecho, participaron en la clausura. se tomaron fotografías con Siwon y Dira Sugandhi comentó en sus redes sociales que había recibido muchos mensajes preguntándole sobre la impresión que había tenido de Super Junior. Ella comentó que pues no había hablado mucho con ellos, pero sí platicó con Siwon brevemente. Y pues se dio cuenta que eran artistas bastante sinceros y humildes. Por otro lado, Donghae alabó mucho la canción que escuchamos, Unbeatable, ¿no? Se transformó en un himno y él elogió bastante el mensaje que la cantante da con su canción. Realmente sí es una canción muy bonita, casi toda la música de Indonesia me gustó bastante. No la conocían, yo lo comenté en una transmisión pasada, me agradó bastante lo que escuché. Y pues bueno, es cuestión de buscar, ¿verdad? Claro que sí. Siguiendo con la agenda de los chicos, las siguientes fechas que tuvimos ahí... ¡Ah, no! Perdón, se me estaba pasando algo. Hablando nuevamente del presidente de Indonesia, Joko Widodo, pues hizo icónico el bailecito que hizo Donghae durante la presentación. Por ahí andaba un GIF, lo voy a buscar en un rato más para pasárselos. Y pues el presidente, ya sabemos, es Elf. Para quien no lo sabía, sí, este señor y su familia es Elf. Pues hizo el mismo bailecito de Donghae y pues los alabó bastantísimo. Al día siguiente tuvo una presentación, una conferencia de prensa, y en esa conferencia hizo el bailecito. Pues bueno, el presidente Joko Widodo también se va a reunir con Super Junior durante su viaje a Corea. Y pues sabemos que allá en Indonesia el grupo tiene una fanbase muy grande. Y pues el presidente y su hija son fan de Super Junior. Hasta el momento se ha rumorado que han asistido a la gran mayoría de conciertos que ha hecho SJ por allá, por el país de Indonesia. Entonces, me alegra mucho que ellos sean seguidores de Super Junior. Es como gente muy importante, ¿no? ¿Se han dado cuenta que Super Junior tiene gente muy importante siguiéndole los pasos? Es muy, muy genial. Muy bien, ahora sí, vámonos con la agenda de D&E para Japón. 7 y 8 de septiembre tuvieron, como ya pudieron ver en algunas fancams, la presentación del concierto D&E Style en Kobe. El día 27, había otra fecha. Sí, 15, 16, 17 y hasta el 27 van a tener presentaciones. Perdón, las que ya fueron del 7 y del 8 fueron en Yokohama. 15, 16, 17 en Kobe y el 27 en Tokio. Esas son las fechas que tienen D&E para su presentación del concierto Stylish. Y pues ya vimos algunas fancams. Yo podría calificar ese concierto como más 18. Se están destapando, en serio. Me tienen así, al filo de la butaca con cada video fancam que salí. Ay, no. Yo, es mi subunidad favorita. Yo muero. Cada vez que sale un video de ellos, ¿por qué no? No deja nada a la imaginación. Además, tiene una compenetración bastante interesante. Las shippers entenderán de qué estoy hablando. Yo soy shipper, entonces, vaya. Tengo muy buenas... Bueno, en realidad estoy esperando muchas fancams de las siguientes fechas. Porque, sí, hay fanfics que tienen que escribirse, ¿verdad? Y no se escriben solos, obviamente. Entonces, pues nada, será cuestión de seguir esperando a las almas caritativas de Japón que nos den más fancams. Vámonos a escuchar a D&E con Circus Gift y Super Pressure y yo vuelvo.

て君が急に呼び出したいつものカフェに向かう僕心臓が破裂しそうだ Hello お待たせ余裕取り繕う気の利かないセリフところで君が口開く僕は無難 Y pues bien, eso que escuchamos fue Rewook con Sorry Sorry, junto con la orquesta que participó en el performance de la soprano Yosumi. Se presentó el 9 de septiembre, o sea, antier para ellos, en el Olympic Park, con el tema One Night in Paris, Una Noche en París. Y pues la página oficial de Super Junior y la misma soprano subieron varios videos. La página de Super Junior pues sí lo subió un poquito más completo, la soprano lo subió cortos. Y hubo uno que llamó mucho la atención porque se ve al director de la orquesta mirando muy atentamente a Rewook. Yo les comentaba que eso es normal. Para quien está familiarizado con lo que es la dirección y la música, cuando un director dirige a una orquesta y está acompañando a un cantante, el director tiene que estar muy atento a los cambios de voz, los movimientos del cantante, porque el cantante no puede decirles no puedo utilizar la voz para decirles qué cambios va a hacer. Entonces utiliza su cuerpo para hacer movimientos, su voz incluso, dependiendo de lo fuerte que cante, de lo lento que intente hacerlo, para decirle a los músicos qué es lo que tienen que interpretar. Por ejemplo, se ve en una de las presentaciones del día de ayer, se ve a Rewook claramente que mueve su mano para indicarle al director que vaya más lento. Entonces, es un poco chusco porque sí se ve el director con mucha atención y aparte se refleja mucho que le gusta lo que está escuchando. Entonces muchos lo tomaron en broma como de, ajá, le gusta. Bueno, tengo que decir que yo también lo shippé por un momento. Me declaro culpable, lo shippé. Un momento lo shippé. Dije, ah, qué genial sería. Pero bueno, esa es otra cosa. No todos están de acuerdo con eso. Como sea, pues sí, hay varios videos, yo ahorita les voy a poner los audios, tengo también el performance de lo que sería The Little Prince con Rewook y I Love Paris, que es la canción que cantó con la soprano Somi. Muy bien, vámonos a escuchar eso y sí tengo bastantísima información, no sé qué hacer, es que es demasiada información para estas dos semanas, entonces tengo que ponerle fuerza. Muy bien, vámonos a escuchar los performances de Rewook. Estaría agregando la versión normal de The Little Prince y a Shindong con Every Man. Ya vuelvo. 잔디밭은 처음인 것 같은데 우리 조순희 선생님과 함께 또 이 좋은 곳에서 좋은 노래와 함께 또 좋은 분들과 이렇게 관객분들과 하니까 더 좋은 것 같아요. 너무 영광스럽고 오늘 만나게 돼서 좀 떨리는데 너무 반갑습니다. 감사합니다. 네, 그래서 역시하고 우리 한번 어떤 노래를 파리를 주제로 같이 할 수 있을까 생각을 했는데 참 흥겹고 재밌는 노래를 저희가 발견을 했어요. I Love Paris라는 노래인데 여러분 해볼까요? Yeah, I Love Paris. More and more the gray or blue in the skies, where the love be your cheers, where the salt be your tears, more and more to every 한번 해볼까? 결혼이란 뭔지 한 번씩들 모두 생각했잖아. 무엇이든 물어봐, 솔직히 말해줄게. 하지만 아주 조금 놀랄 거야. 그 점은 그대로 함께 해줄래. Estefanía me pone uff, mi pedido, y yo uff, uff, esa canción. Ya sé, no fue mi pedido, pero uff, esa canción. Es de mis favoritas del álbum de Play, definitivamente. Me gusta mucho. Y retomando el tema de la colaboración de Reebok con la cantante Yosumi, pues la soprano dio una entrevista que fue publicada en Naver y dice. Se refiere a Reebok diciendo, sabía de su capacidad de canto a través de YouTube, pero él es incluso mejor en la vida real. Su habilidad es excepcional y viendo su humildad frente a la música y el público me hace pensar que es un profesional. En las fotografías y videos que subieron realmente se ve que ella disfruta mucho de su compañía y eso es bueno, o sea, es una forma en la que ellos se ganan el renombre de humildes. Me gusta mucho ver cómo se desarrollan junto con otros artistas y sobre todo gente importante de canto. Esta señora es ganadora de un Grammy, es conocida porque incursiona no nada más en la ópera, sino en todo tipo de música y que haya invitado a una persona menor que ella, pues ya habla de un interés, ¿verdad? Muy bien, siguiendo con la información, tuvimos un super show en Taipei. Siwon publicó una selfie donde dice estar en un lugar de Taipei y quiere que lo encuentren. Por ahí dicen que sí se perdió, quién sabe. Y después de eso, publicó también que le habían robado su Apple Watch. Híjole. Y no nada más su reloj, sus audífonos, me parece también. Googleando por ahí se vio que costaban como $249,000, más o menos, imagínense. No, hombre, quien se lo robó, qué buena vida se va a estar dando en este momento, definitivamente. Tuvimos también durante la semana controversia con Sungmin y su canal Liu Studio. Él pues comentó en su último video que tenía, bueno, ¿cómo lo puedo decir? Se mostraba decepcionado porque no podía seguir con su sueño de ser cantante, de la fama, de ser artista, vaya. Y pues se notaba mucho en su cara, de hecho. La expresión al momento de decir eso, pues sí fue bastante llegadora para quienes vimos el video. Yo me pregunto por qué, porque ellos no tienen o por qué no pueden vivir una vida, porque son, a final de cuentas son personas, por qué no se les permite tener una vida y al mismo tiempo cumplir sus sueños como profesionales. ¿Por qué la sociedad coreana está tan traumada en tenerlos esclavizados? ¿O por qué las fans son tan ridículas como para creer que en algún momento las va a mirar? No sé, son tantas incógnitas que tengo. Es molesto el tema, y no molesto en el sentido de que no me gusta tratarlo, sino que se me hace mal que nosotros como fans no los apoyemos. Ay, este teléfono como lo odio. Déjenme ir a contestar y regreso. そう溢れそうな空みたいで、ちょっとしたジャスト立ちこぼれ出すのさ。 You make my life bien. Volviendo al tema de Songmin, eso de que me estén distrayendo no me gusta. Él mencionaba en las imágenes: tengo que encontrar trabajo, pero no lo encuentro. Trabajo duro por mis sueños. Ay, este teléfono, cómo lo odio. No he sido reconocido todavía. Había muchas historias sobre estos amigos que tenían deseos de trabajar duro y me siento mucho así en estos días. Él hace referencia a que pues no puede seguir trabajando en lo que le gusta, que trata de encontrar un trabajo pero no lo encuentra. Muchos fans dijeron, ¿qué acaso ya no está trabajando con la SM? ¿Qué acaso no tiene créditos por las ventas de Suyu? Pues no, la neta no, está en el sótano, entonces él no trabajó, no puede recibir ninguna remuneración del trabajo de los demás. Prácticamente es como si él estuviera desempleado, no tiene trabajo. Se puede ver su cara, que está bastante triste, su cara está demacrada, sus ojos están sumidos. Es bastante malo, ¿sabes? Ya se nos va Estefanía. Sí, nos vemos mañana, Estefanía, cuídate mucho. Y la repetición ya sabes dónde va a estar, en la página de Station, por si quieres ir a checarla. Me voy a dar un poquito de prisa para comentarles también que hay varios proyectos en apoyo a Songmin. El principal es apoyar su canal en YouTube, el canal de Liu Studio, para que vayan y lo sigan si todavía no lo hacen. Y pues por ahí algunos fandoms hicieron otros proyectos, ya es de ustedes si quieren participar o no. Hay proyectos muy bonitos, yo he compartido algunos que me gustaron bastantísimo. Hay uno en específico que se llama Consiguió un amigo, sigue un amigo, algo así. Está muy bonito ese proyecto, me gustó bastantísimo. Por ahí lo pueden encontrar en mi muro, las personas que me sigan. Y si no me siguen, pues síganme, ¿qué esperan? Muy bien, vamos a hablar ahora de la publicación de Billboard, un artículo que hizo en referencia a la victoria de SJA en el pasado Fan Army Face Off, y ellos publicaron una nota para, ¿cómo podríamos decirlo?, para dar a conocer lo que sería el grupo. La nota se titula 10 cosas que debes saber sobre Super Junior. En la nota toman 10 puntos, entre ellos que han existido por 13 años, que 15 hombres han tenido el título de Super Junior, que fueron el primer grupo coreano en presentar un miembro chino y dedicar una subunidad al mercado mandarín, que son artistas multifacéticos y creativos. Este en específico me gustó. ¿Quién necesita diamantes cuando tienes zafiros azules? Dice también, Super Junior es el primer grupo de la SM Entertainment en tener su propia etiqueta dedicada. Están hablando del label SJ. Van por el dance pop, pero se quedan por las baladas. ¿Qué más? Que tienen las subunidades para baladas también. Y hablan del impulso del K-pop a través de su música y la gloria con Lo Siento entrando al Billboard en español, en el 13º puesto. Realmente son datos muy generales para las personas que no conocen al grupo, pero vale la pena leer la nota. Me hubiera gustado, de hecho, que hubieran hecho un especial un poquito más dedicado, pero pues bueno, no se cansan de hablar de BTS, vaya. Vámonos con música y ahorita vuelvo para platicar un poquito más con ustedes. Can't meet the night. 지체스린 맘을 움켜줘 애써 외면한다 잠깐만 고기를 마시고 어디가는 너길 헤매 같은 거리를 몇 번씩 또 걸어 삼켜진 듯 빛을 끌려 어지러운 그뿐일 뿐 네가 아니야 상상하며 그녀는 나를 위해서 요리학원을 다녔던 거죠. 나는 그것도 모른 채 이렇게 맛없어도 아니지. 이렇게 맛있어도 Do it. ya regresé con lo último de la información. Un saludo para Bruno Arturo, Liliana Flores, Helen Mel, Sandra, perdón, Alejandra Sánchez, que están aquí conmigo escuchándome. Fue súper rápido esto de la transmisión, entonces se está haciendo la grabación del programa por quien quiera escucharlo después. Me voy con lo último de información, nos vamos con el tema de Cho Ki-hyun, y pues después de la clausura de los Juegos Olímpicos 2018, su cuenta en Instagram ganó seguidores a partir de todo el boom dentro de las noticias, dentro de los periódicos locales de Indonesia. No sé si en ciencia cierta, perdón, si ganó solamente gente de Asia o fue de todo el mundo, pero pues vamos a ser realistas. Durante la transmisión de los Juegos Olímpicos se vio bastantísimo la preferencia hacia Super Junior y su actuación. Entonces, quiero suponer que esos aumentos en los seguidores de su cuenta, pues se refieren más que nada a seguidores de todo el mundo, ¿verdad? Quiero creerlo. Espero que sí. Y pues también después de la participación, pues se colocó dentro de la primera posición en el Melon Chart con la canción At Fuhuamin, asimismo de las búsquedas en tiempo real, y eso es algo muy bueno. Recordemos que nos ayuda dentro de las listas de Billboard del top social, pero pues al parecer no fueron lo suficientemente fuertes como para haberse posicionado dentro de la lista. También tenemos, bueno, ya anda rodando por ahí lo que sería la maestría traducida. Yo les traigo lo que es el resumen de su maestría. Es genial, si yo pudiera lamería su cerebro, ¿saben? déjenles leo, dice. El estado actual del K-pop e investigación sobre su desarrollo futuro. Gracias a la popularidad del K-pop que se está expandiendo a nivel mundial, esta investigación analiza la estrategia de globalización de K-pop que se está ampliando horizontalmente, no solo en Asia, sino también en Europa y América. Con esa base de estudio del caos, se ha examinado las estrategias que previamente se emplearon con éxito en China y en Japón, y en base a estas estrategias, el K-pop avanzaría en el futuro a Estados Unidos y Europa. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Les suena conocido eso? Porque ya lo estamos viendo. Sigo. ¿Dónde me creí? En China y Japón, los productores exploran el éxito del K-pop a través de agencias sistemáticas de producción, métodos de entrega, pedido, la utilización activa de las redes sociales, consumidores activos amigables con las TI y contenido, coreografía de canciones y perfección visual. Por otro lado, en los mercados de Estados Unidos y Europa, donde el K-pop se está expandiendo actualmente, se detecta que hay una falta de uniformidad, falta de características que diferencian al K-pop de otros y la falta de un modelo sólido comercial y sistemático que lo limita al éxito, a diferencia de China y Japón. Cuando se analizan historias de éxito en los mercados chino y japonés, se espera que 1. El K-pop haga su uso completo de redes sociales, 2. La música, el rendimiento y 3. Realice incursión en el mercado estadounidense y europeo a través de un desarrollo minucioso de la cultura local. Refiere a desarrollar a lo nacional para poder exportarlo. Y para que todo esto se realice, apoyar el esfuerzo de establecer individualmente los contenidos que conforman el K-pop y apoyar las estrategias de socialización sistemáticas. La traducción está un poquito rebuscada porque, vamos, una maestría en el lenguaje coreano pues es algo complejo, ¿no? Incluso los mismos coreanos de repente tienen algunas contradicciones dentro de su mismo lenguaje. Una traducción hecha de otro idioma hacia el español pues puede ser a veces redundante. ¿Qué pasa aquí? Comparando todo lo que leí referente a su tema con lo que está pasando actualmente con la globalización del K-pop a partir de la apertura del mercado, vaya, con cierto grupo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Lo estamos viendo, ya se está extendiendo, el mercado también se está abriendo paso, es la oportunidad para muchos grupos, para el mercado coreano, de adentrarse dentro del mercado mundial o internacional, como podríamos decirlo. Ay, Dios mío, esto es demasiado, demasiado para mí. Ya me voy, ya los dejo nada más con la canción que se posicionó en el número 1 del Melon Chart, At Hua Hua Min. Y ya, sería todo por el momento. Les agradezco a todos que me estuvieron escuchando. Julia de mañana voy a andar por aquí, en dado caso de que no se presente Dokuro. Y espero que para la siguiente transmisión pues ya podamos presentarnos Mrs. Marie y yo. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por todos los que estuvieron... Muchísimas gracias por el tiempo que me estuvieron escuchando. Y pues nos estaremos viendo o leyendo o escuchando el día de mañana. Gracias. ¿Qué 아직 여름이 남아 왠지 난 조금 지쳤던 하루 광화문 가로수 은행잎 물들 때 그제야 고개를 들었었나 봐 눈이 부시게 반짝이던 우리 둘은 이미 남이 되었잖아 네 품 안에서 세상이 내 것이었던 철없던 시절은 안녕 오늘 바보처럼 그 자리에서 오지 않는 너 참 예뻤구나. 가는 널 보고서야 알게 되었어. 눈물 흘리니까 맘 아프구나. 우는 널 가는 널 보고서야 알았어. 이제 와서 미안해. 진작 널 알아보지 못한 나 참 우습지. 나 참 우습지. 떠나가지 말아줘. 붙잡아도 넌 가겠지만 나 참 못났지. 나 참 못났지. 잡힌다.